Hola, he tenido muchas personas preguntándome la misma cosa. Como estudiante, ¿cómo viajas tanto durante el curso? Claro, a viajar te va a costar tiempo y dinero, pero no tiene que ser un problema. Por eso voy a compartir contigo algunos mis consejos para que puedas aprovechar los fines de semana durante el curso. Pero, 72 horas o menos para ver una ciudad parece imposible. Pues la verdad es que se puede ver un montón en un fin de semana en muchas ciudades de Europa y más allá. Te digo que no es una misión imposible, porque yo lo he hecho varias veces en el último año y tú puedes también. Lo que necesitas es un plan bastante específico, un sitio central para quedarte y pues mucha energía y una buena actitud. Hay que saber exactamente qué quieres ver, pero también tener una mente abierta a otras experiencias y oportunidades. Y te digo tres cosas para ahorrar dinero durante esos viajes cortos. Uno, considera Couchsurfing. Es un sitio de web donde se puede encontrar locales y quedar en sus casas gratis. No solo vas a ahorrar dinero, pero pueden darte los mejores consejos de conocer sus ciudades. Con eso no vas a perder tiempo y puedes encontrar una ubicación central y eso es muy importante. 2. Compra entradas de los sitios más populares de antemano. Por ejemplo, la Sagrada Familia en Barcelona, la Alhambra de Granada, otros como así. Las entradas de antemano serán más baratas y no tendrás que esperar en una cola cuando llegues. Te dejo con mucho más tiempo de explorar como tú quieres y va a disminuir el estrés y el sentimiento de prisa y todo eso. 3. Asegúrate que conoces más o menos la transportación pública de la ciudad que vas. Aprende la ruta desde el aeropuerto y cómo llegar al sitio que vas a quedar, por lo menos. No se puede pensar que el conductor del taxi va a saber. Si sabes dónde estás yendo y cómo llegar, no vas a perder tiempo buscando o preguntando. Además, no vas a gastar tanto dinero en taxi. A menudo, casi siempre hay otras opciones mejores. Gracias por escuchar y compartiré más consejos e información sobre viajes específicos muy pronto. Disfrute el día y date prisa. Hay muchas aventuras que te esperan.